muchos días de verano. Vivo en el reino de la soledad. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo. Thank you. amb un tros de carbó i un tros de cuiro vell. Dibuixem un senyor sense llana al clatell. Dibuixa, dibuixa! Posa-li flors al cap i un tajo de nylon i uns guants de pell de gat i un etiquet al front que digui: sóc l'home dibuixat, el que no té cap ni os, d'homes dibuixats com jo en trobareu ple aquest món. Per acabar de fer la teva obra d'art, dibuixar com jo, cada dia en neixen més. Thank you. Així hem gaudit de la bona música d'una orquestra sensacional a casa nostra com l'Orquestra Plateria, l'Home Dibuixat. I aquest és Carlos Jean, Give Me the 70s. Perdido, ya no sé qué hacer. Sé cómo te sientes, pero tienes que dejar de llorar por ella, porque no te merece. Me he dicho mil veces. Olvídate de ella, que no te quiere. Solo he sido un juego, forma parte del pasado. Olvídate de ella, que ya se ha marchado y no está a tu lado. No puedo aceptar que no esté conmigo, que ya ni siquiera pueda ser su amigo. Cuando tenía frío, yo era su abrigo, y mi corazón es el que paga el castigo. Cuidando mi lacito, sentí el culo. Por enamorarte de una mujer indomable, juega con los sentimientos de un hombre fiel. Le diste cariño y la hiciste mujer. Olvídate de ella, que no te quiere. De cada sufrir hay miles de mujeres. Olvídate. parece que a ti ya se te olvidó lo que ella me dijo esa noche en mis brazos, en mi cama, que ella era mía. Parece que a ti ya se te olvidó lo que ella me dijo esa noche en mis brazos, en mi cama, que ella era mía. Olvídate de ella, que no te merece. Te sientes tan mal en estos últimos meses. Hermano, razona, ¿qué te sucede? Si a ti lo que te sobra en este mundo son las mujeres. Comprende que de nada vale estar en lo mismo. Al paso que va, caerá en un abismo. Llora, llora, desahoga tu pena, que después del llanto ella te abraza. Olvídate de ella, que no te quiere. Esa noche en mi cama, y al calor de mis sábanas me decía que no la dejara. Sin mi cariño, mi cuerpo y mi alma ya nada importaba. Ella me dijo que me amaba. Se ha marchado y no está a mi lado. Música, companyia i bones vibracions. Això és la nostra sintonia, la música que ens conduïa en Miguel Sáez, el Olvídate d'ella, o el directe de Sopa de Cabra, amb Mala Sang. Estrancats, només imatges tortes. La nit